día que ustedes sacaron una foto de una grúa viajera que existe todavía, que tiene un balazo por un lado. Un cañonazo. Estaban cañoneando de ahí más o menos de donde está la higuera. Sí. De ahí. Sí. Cañoneando. Y luego le falló el cañonazo y entró a la meta donde yo trabajaba. En maquinaria. Pegó primero los ladrillos, tumbó ladrillos y luego pegó en la trave de la higuera. Es una viga. Con un pedazo de ese tamaño. Y ahí está el balazo. Está bollado. Está el agujero. Está el agujero. Tuvo que salir porque el ejército de Villa era muy grande. Sí. Y para no afectar a la población, oye, no vamos a dar batalla aquí adentro. Y en esa ocasión, de Zaragoza, le tumbaron una esquina al Palacio de Gobierno, al que está en contraesquina del Sagrado Corazón. Aquí está el Sagrado Corazón, aquí está la esquina del Palacio de Gobierno, 5 de mayo con Zaragoza, le tumbó esta esquina. Ahí lo tumbaron con un cañonazo. Ahí se ve la... Ya está rehabilitado. Sí, claro.